El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de El Punto Crítico. Estamos para servirle este extraordinario martes, ya nos encontramos a martes y bueno, pues obviamente tenemos para usted información relevante, oportuna, aquí en El Punto Crítico. Recuerde, información útil para la toma de decisiones. Síganos a través de las redes sociales. Recuerde, estamos en arroba El Punto Crítico en Twitter. También estamos en nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y bien, pues hoy tenemos entrevista con el diputado local de Acción Nacional, Andrés Ataide Rubio. Violo, fotomultas y tenencia, creo que de los temas más candentes. Ha habido, pues obviamente, muchas manifestaciones en contra de las fotomultas. Hoy salen a decir los encargados de este aspecto que no todos los flashazos son multas. ¿Usted le cree? Bueno, vamos a preguntarle eso a uno de los que mueven los hilos aquí en la Ciudad de México, que es el diputado Andrés Ataide Rubiolo. También el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, vamos a tener una plática intensa con él acerca de la cobertura cambiaria de Banxico. Bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray se reúne con los coordinadores parlamentarios del Senado. Asegura que el gobierno mexicano ya manifestó a Estados Unidos su preocupación por la separación de familias al momento de sus deportaciones. Juez federal declara inconstitucional el cobro de fotomultas en la Ciudad de México. Las considera violatorias de la garantía de audiencia. Aumenta la violencia en 9 de los 12 estados que eligieron nuevo gobernador hace un año, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Organización México Evalúa advierte sobre manipulación de cifras delictivas en estados como Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Estado de México. Gobierno mexicano cancela a empresarios azucareros permisos de exportación hacia Estados Unidos. Secretaría de Economía argumenta que la medida es para evitar sanciones debido a que funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos interpretan mal los convenios de regulación de comercio de edulcorantes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Nos vamos a nuestro recorrido acostumbrado todos los días para que usted esté bien informado. Y bueno, pues tenemos en la presidencia que nuestro presidente Enrique Peña Nieto encabezó reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Esto sucedió en Guadalajara. Adelante con el reporte. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó hoy en Guadalajara la reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y la Feria Alimentaria 2017. De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República, el año pasado el crecimiento nominal de las ventas de las llamadas tiendas iguales con más de un año de operación fue de 6.5% y el de las conocidas como tiendas totales fue de 9.8%. La estimación para este año en ambas categorías será de 6.5% y 4.2% respectivamente. En la misma ficha se refieren datos de la ANTAD, según la cual el crecimiento en el consumo en México ha sido impulsado por la mejora de los salarios reales, el crecimiento de las remesas y la aceleración del crédito al consumo. Se afirma además que durante esta administración el salario real ha tenido un incremento de 13.6% y se han registrado 2.559.035 nuevos trabajadores en el IMSS. Además, la ANTAD calcula una inversión anual de 2.600 millones de pesos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. En este momento hacemos enlace con nuestro compañero Francisco Montaño, quien como todos los días se encuentra en el Senado. El canciller Luis de Videgaray se reúne con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado para analizar el llamado decreto legislativo sobre relación México-Estados Unidos. Te escuchamos, Francisco Montaño, con tu reporte desde el Senado. ¿Cómo está? estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que aquí se reunió nuevamente en el Senado el canciller Luis Videgaray, en el de coordinación política. Ahí pues le mandó a los senadores que integran esta junta de coordinación, pues la preocupación que hay de que se pueda separar a las familias de nuestros connacionales que radiquen ilegalmente allá en Estados Unidos. Esta preocupación ya se la hicieron llegar directamente a los funcionarios allá del gobierno de Estados Unidos, aunque dijo el canciller Videgaray que pues la verdad todavía no es una decisión que se ha tomado. Y bueno, por otra parte quiero comentarte que aquí en el Senado pues se informó que la Ciudad de México registró el primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad con bienestar, luego de recuperar en parte los valores de los rubros político, social y económico financiero que fueron afectados por los bloqueos y actos vandálicos derivados del incremento en el precio de los combustibles al inicio del año. Así lo reveló el ex titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tras presentar una nueva métrica para medir seguridad con bienestar, llamado índice GLAC, mediante el cual evalúan tres aspectos: político, social, económico, financiero y seguridad y justicia. Al destacar que durante la última semana de enero y la primera de febrero de 2017, se logró establecer que la Ciudad de México registró el primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad. Durante el seminario de seguridad ciudadana y violencia en América Latina organizado por el ITAM, García Luna señaló que el índice GLAC es el grado de seguridad con bienestar mediante un estudio integral del fenómeno de seguridad, y el concepto se desarrolla con la perspectiva de evaluar las variables político-sociales que atienden temas de gobierno, salud, educación y desarrollo. El Instituto Tecnológico Autónomo de México señaló que junto con el Departamento Académico de Ciencia Política y el Departamento Académico de Relaciones Internacionales se realizó el seminario Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina, en el que participan expertos nacionales e internacionales e instituciones educativas como Stanford University, Texas University, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica de la Autónoma Metropolitana. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Francisco Montaño, por su reporte. Bueno, pues un poco baja la llamada, casi no se escuchó. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con el reporte de la Cámara de Diputados, donde se contratará a 423 personas exactamente este año, en su mayoría asesores. El reporte lo escuchamos con Diego Rivero. La Cámara de Diputados anunció medidas de austeridad al inicio del año, pero los lineamientos no se reflejan en su estructura ocupacional. Este año habrá 423 plazas más que en 2016 y costarán 125.646.815 pesos extra. Los nuevos puestos privilegian principalmente a los asesores y gente cercana a los legisladores, rompiendo este año el récord de contratos por honorarios, los cuales ascenderán a 1.352.911.709 pesos, cuando hace 10 años costaban al erario solo 457 millones de pesos. Este año, en comparación con 2016, la institución legislativa creará 389 plazas por honorarios, aumentará en 30 el número de plazas de mandos medios, superiores y homólogos, e incrementará 4 plazas para personas de base y confianza. De acuerdo con la estructura ocupacional de la Cámara de Diputados, este año se tienen autorizadas 6.644 plazas, de las cuales 2.899 son de base y de confianza, 617 para el personal de mandos medios, superiores y homologados, así como 3.128 prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. Los 6.644 puestos de trabajo costarán 3.812.799.826 pesos por sueldos, prestaciones y seguros. El año pasado la instancia legislativa trabajó con 6.221 plazas que costaron 3.687.153.011 pesos, y en el 2015, cuando inició la presente legislatura, había 6.553 plazas. Aunque en 2015 había más plazas que en 2016, 2016 fue precisamente en 2015 cuando menos dinero se gastó en sueldos, prestaciones y seguros, pues las 6.553 plazas costaron 3.625.336.604 pesos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Nos vamos ahora con el reporte que nos tiene nuestra compañera Marisa López Collado desde Veracruz, donde cancelan orden de aprehensión contra José Janeiro, operador de Javier Duarte. Te escuchamos, Marisa López Collado, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes. Un gusto saludar siempre a tu audiencia en esta tarde de martes. Como bien lo comentaste, ahora vamos con el tema de José Juan Janeiro, que es uno de los principales, yo me atrevería a llamarlo el principal, pues prestanombres o el principal líder de esta mafia que encabezaba Javier Duarte y que ahora ya no tiene orden de aprehensión porque pasa a ser un testigo protegido para la PGR, porque va a colaborar con pruebas que pueden desmantelar toda esta red de corrupción que se llevó en Veracruz durante todo el sexenio anterior. José Juan Janeiro se comunicó con la PGR y le ofreció darles información a cambio de cambiar su estatus de orden de aprehensión a testigo protegido. Él estaba en Madrid, de Madrid los localizó, cosa contraria a lo que se creía en Veracruz, que la PGR lo había buscado. No, nos confirmaron de la Ciudad de México que fue él quien buscó a la PGR para ofrecerle este pacto, esta situación. En cambio, entregó 150 cuartillas de puño y letra en donde describe de perfección todo este tema de las empresas fantasma que se llevaron a cabo el sexenio anterior y que sin duda alguna va a desmantelar a toda la red de corrupción que había detrás de pues todos estos fraudes que se han cometido en Veracruz. Ahora, José Juan Janeiro, el principal, el principal consejero o asesor de Javier Duarte, puede entrar a México sin ningún problema, sin ninguna orden de aprehensión, porque su estatus ha cambiado. Recordemos que el gobernador Miguel Ángel Yunes tuvo una reunión con José Juan Janeiro y esto lo comentó y lo reveló hasta el 1 de diciembre. José Juan Janeiro fue la primera persona del clan, por así decirlo, de Javier Duarte, con el que el gobernador tuvo intervención y que le fue desmantelando poco a poco al resto de los colaboradores. Así fue como Miguel Ángel Yunes logra recuperar el rancho El Faunito, ubicado en Fortín, Veracruz, que si recordamos lo anunció también el 1 de diciembre. Bueno, pues fue porque José Juan Janeiro le colaboró dándole esta propiedad al Estado nuevamente. Así fueron las cosas y así va la historia hasta ahorita. Le retiran la orden de aprehensión, pasa testigo protegido, así que seguramente vamos a ver mucha más información y muchos más nombres más adelante porque estamos en el inicio de una investigación bastante interesante, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias por tu reporte, Marisa López Collado, con o sin orden de aprehensión. Lo que sí llama la atención es que era un completo cochinero con el Javier Duarte, ¿no? Sinceramente, era un estado que no tenía ni pies ni cabeza, pero que los veracruzanos nos acostumbramos a vivir, o más que nada, pues nos resignamos a vivir en las situaciones en las que se vivían. Y ahora, con esta alternancia histórica que nunca hemos tenido en Veracruz, las cosas han cambiado y se están destapando todas estas coladeras que cada vez nos indignan más, no solo a los veracruzanos, sino a los mexicanos en general. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengas extraordinario día, Marisa López Collado. Gracias, Rubén. Abrazo de regreso para la Ciudad de México. Correcto, aquí estamos en contacto directo en el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. Estamos en nuestro recorrido por los estados de la República Mexicana y ahora en Puebla, Álvaro Ramírez está con nosotros vía telefónica. Protagonizan altercado Javier Lozano y José Juan Espinosa, alcalde de Cholula, por el tema del agua. ¿Cómo está lo sucedido, Álvaro Ramírez? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes al auditorio. Pues esto ocurrió el viernes pasado. Es un diferendo que trae muy movido al gobierno del estado, en el que le ha ido ganando, sí, la agenda el presidente municipal de San Pedro Cholula, porque aquí en Puebla hay tres Cholulas, me refiero a San Pedro, digamos, el municipio más grande y más conocido fuera del estado como Cholula, simplemente. José Juan Espinosa Torres, quien llegó a ese cargo como militante de Movimiento Ciudadano, pero que ahora se ha afiliado al Movimiento Regeneración Nacional, ha traído muy movido al gobierno del estado, que encabeza por su lado este hombre que no tiene militancia partidista, pero que se identifica con el Partido Acción Nacional, José Antonio Gali Fayad. Lo que argumenta José Juan Espinosa y otros cinco alcaldes que ya llevaron esta controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que hay un apartado en la reforma constitucional que impulsó el año pasado Rafael Moreno Valle y que dice que el Estado es el que debe regular las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso natural, es decir, del agua, lo que dicen, pues, de alguna manera privatiza, le da facultades que no debe tener el gobierno, el Estado, finalmente, que es el que ejerce el poder y que puede limitar el derecho humano y de la disposición del agua potable. Ha sido, pues, un movimiento en defensa del agua, la que ha encabezado este hombre, que también tiene, pues, varios críticos y detractores, pero el viernes pasado, mientras el gobierno del Estado, el senador con licencia Javier Lozano Alarcón, que antes fue priista, fue hasta candidato a una diputación federal que perdió estruendosamente y que después se fue al gobierno de Felipe Calderón, en donde fue secretario del Trabajo, pues Javier Lozano Alarcón salía de una entrevista en Televisa después de un carrusel de medios que estaba desarrollando, iba a las radios, a las televisoras, para la defensa de sus argumentos y la defensa del gobierno de Gali Fayad. Lo estaba esperando afuera José Juan Espinosa Torres, digamos, en la recepción, en el lobby de la televisora aquí en Puebla, para entregarle unos documentos, también él, en la defensa de su argumentación. En el al salir Lozano, que también el objetivo de José Juan era estar ahí para pedir el derecho de réplica al medio de comunicación, le quiso entregar estos documentos. Lozano, pues, prácticamente salió corriendo salió el senador con licencia del Partido Acción Nacional y se subió a su camioneta. Se venían manoteando, no de una manera muy agresiva, pero manoteando, uno queriendo entregarle los documentos, otro rechazándolos. Le pedía que diera el debate, que no huyera, porque sí, la verdad es que nos dimos cuenta que el senador es muy veloz. Entonces subió a su camioneta, José Juan deja la mano derecha extendida, el brazo, para entregarle los documentos, y el otro cierra la puerta. No muy fuerte, afortunadamente, cierra la puerta, que, provocando en José Juan Espinosa Torres la frase, ¡ay, mi mano!, pues se la estaba aplastando finalmente. Y después, pues, han trascendido este episodio a memes en las redes sociales, a una continuidad del debate de Javier Lozano, el debate que no dio cuando lo tuvo cara a cara, lo ha seguido trascendiendo en las redes sociales, donde le dan durísimo al senador con licencia, un hombre que es conocido, bien conocido, es poblano, por supuesto, y bien conocido en Puebla por ser, pues, poco amable y además antipático, abiertamente antipático. Entonces le dan durísimo en las redes sociales y, pues, de alguna manera, vamos a decir, el posdebate que se dio después de este manoteo y de este episodio casi chusco entre el alcalde de San Pedro Cholula y el vocero y jefe de la oficina del gobernador, pues digamos que lo va ganando José Juan Espinosa en el debate en redes sociales, finalmente, ¿no? Pero bueno, ni uno tan amable, ni el otro tan libre de culpas, los dos protagonizaron este enfrentamiento, de verdad chusco y de bajo nivelito, pues finalmente son políticos que se supone deberían ser profesionales con cargos públicos, y lo que yo destacaría es la velocidad del vocero, precisamente para salir huyendo de José Juan Espinosa Torres, a quien cara a cara no le da el debate, pero desde su Twitter y desde Facebook sí se pone muy bravucón. Rubén, los hechos. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro Ramírez. Muy completo tu reporte esta tarde desde Puebla. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los reportes oportunos esta tarde de lo que está sucediendo en diversos puntos de la República Mexicana. Nos vamos hasta Oaxaca, donde está Gisela Ramírez. ¿Qué sucede por allá? Normalistas toman simbólicamente instalaciones del Instituto de Educación en Oaxaca. ¿Por qué? Nos los va a comentar Gisela Ramírez. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes. Te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes a ti, al auditorio. Y bueno, efectivamente, por tercera semana consecutiva, los normalistas, integrantes también de la sección 22 de Oaxaca, o de alguna manera adheridos a esta organización disidente del CENTE, bueno, pues ahora también nuevamente tomaron las instalaciones acordonando el Instituto Estatal de de Educación Pública de Oaxaca, conocido como el YEPO, nuevamente lo hacen de manera simbólica. Esto es en demanda de plazas automáticas luego de que la sesión 22 acudiera nuevamente a solicitar audiencia para que estas plazas que ya se les habían prometido, es lo que ellos manifiestan, pues se les cumplan, porque hasta el momento de lo prometido en las mesas de diálogo que se han sostenido, pues ellos aseguran que no ha habido avances más que la promesa, pero no ha habido tampoco un documento que los ampare, de manera que van a continuar las movilizaciones diariamente, y en esta ocasión pues fue este señal de acordonar de manera humana las instalaciones. Por otra parte, bueno, pues también ayer habían tomado camiones y hoy estuvieron solamente bajo este esquema de acordonamiento humano. Y se espera que en las próximas horas continúen haciendo movilizaciones, no solamente en Oaxaca, sino en el interior del estado. Pues es básicamente una de las manifestaciones que hubo hoy, y estaremos pendientes del reporte que se vaya generando a partir de las nuevas mesas de negociación que estarían entablando con el gobierno del estado. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas tardes. Síganos a través de @elpuntocrítico en Twitter, esté perfectamente bien informado. Por supuesto, a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Ahí estamos con toda la información más relevante. Si algún reporte llama su atención, bueno, pues clávese en nuestro sitio oficial en internet. Y ahora tenemos a Marta Eugenia Dávila desde Baja California, habitantes de ese lugar hermoso de la República Mexicana, ganan amparo contra el impuesto al derecho al alumbrado público. Marta Eugenia, muy buenas tardes, escuchamos tu reporte. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio del Punto Crítico. Pues sí, mira, en efecto, hubo una resolución a favor de 561 personas que se ampararon en contra del llamado impuesto al derecho de alumbrado público que cobra el ayuntamiento, concretamente, bueno, cualquier ayuntamiento. En este momento nos rige el 22º Ayuntamiento de Mexicali. Esto data de hace 2 años, que era otro el alcalde. Se ha hecho ya del conocimiento público esta resolución, y ahora ya en un nuevo ayuntamiento pues está beneficiando a estas 561 personas que podrán, con base en este amparo, no pagar o no cubrir esa parte de pues del rubro del impuesto del derecho al alumbrado público, pero además tendrá que el municipio regresarles el monto que se sume de estos 2 años transcurridos, Rubén. Así que pues esta es una lucha que ha tenido una respuesta favorable para la población que buscó este amparo. Y bueno, pues ahí hay declaraciones de diversos sectores de la sociedad, pero abogados, representantes de estas asociaciones civiles, pues hablan de que ahora se buscaría crear una cultura de protección cívica patrimonial y pues checar si esto, si se sienta obviamente que se sienta jurisprudencia, y que ahora la pregunta es si el resto de la población estaría beneficiada con esto. Por lo pronto son las 561 personas que tendrán derecho a que se les regrese, que se les resarza este pago, este monto, y veremos qué sucede en el futuro o en el futuro próximo. Por otra parte, también este mes de marzo, hablando de amparos, hay amparos aquí en Baja California, como lo sabemos que hay en el resto del país, contra los famosos gasolinazos, es decir, contra estos aumentos en el monto del precio por gasolinas, de las diferentes gasolinas, y en marzo se determinará si para el efecto de Baja California, de esta zona fronteriza, se procede el amparo y no se hace efectivo el aumento a las gasolinas. Eso estaremos también muy pendientes de ello, Rubén. Pues muchas gracias, Marta Eugenia Dávila, un fuerte abrazo, colaboradora del Punto Crítico en Baja California. Muchas gracias, y solamente si me permites, estamos en la Liga Nacional de Baloncesto con nuestro equipo de Mexicali, Soles de Mexicali, y estamos a un juego de entrar a la final. Mañana estarán nuevamente enfrentándose los Soles de Mexicali a las Garzas de Pachuca, allá en el estado de Hidalgo, muy cerca de ti, Rubén, uh-huh. Y esperemos que ganen los Soles de Mexicali. Mucho éxito, muchas felicidades. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Bien, pues continuamos con este extraordinario recorrido informativo esta tarde, y ahora nos vamos con Marta Obeso. Bueno, pues tiene un reporte desde Sonora, donde por cierto, esta semana, usted lo sabe, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues allá en Sonora el Instituto anunció una serie de actividades donde destaca la visita de la embajadora de Nicaragua en México, Tamara Hawkins. Así es que, bueno, pues Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rubén, buenas tardes a todo el público del Punto Crítico. Pues acá en la única entidad gobernada por una mujer, el día de hoy acaban de empezar los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer, con un foro de análisis en el Colegio de Sonora, en donde participaron mujeres periodistas sonorenses y académicas del Colegio de Sonora. Cabe destacar que esta semana los festejos concluyen el viernes con la realización del primer foro desde una perspectiva diferente de la mujer, en donde la invitada de honor es la embajadora de Nicaragua en México, como tú lo dijiste, Tamara Hawkins. Hay que resaltar que Nicaragua es uno de los países ejemplo a nivel mundial en donde la equidad es una realidad. Podemos ver el 50% de mujeres en el servicio público, en el área legislativa, e incluso va avanzando mucho en el sector empresarial. Y para hablar de estos logros en materia de equidad, es que aquí en Sonora se realiza este primer foro, donde también se le va a dar un reconocimiento a la gobernadora de Sonora, porque es la única mujer en gobernar una entidad en nuestro país. Se le va a dar la Rosa del Año por parte de la Confederación Rosa AC, organización que tiene como finalidad empoderar a la mujer desde el punto de vista laboral. ¿Cómo ves, Rubén? No, pues extraordinario, eso es lo más importante. Por supuesto, el lugar que se merecen las mujeres. Y bueno, pues en ese bello estado, muchas gracias, Marta Obeso, que tengas buen día. Gracias, estamos en contacto. Aquí estamos en contacto y a la orden. Qué bueno que está con nosotros, escuchando el Punto Crítico. Le recordamos que en las redes sociales nos puede encontrar en facebook.com/el punto crítico. Ahí estamos a sus órdenes con grandes, bueno, pues con muy buena información sobre todo, y con algunas promociones para ustedes que obviamente nos acompañan, nos escuchan. Bien, pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió hoy en el gobierno de la Ciudad de México? Miguel Ángel Mancera, como usted sabe, el día de ayer estuvo allá en Londres, donde lo recibieron como todo un sir. Pues extraordinario, una de las cosas por las que fue Miguel Ángel Mancera allá fue por esto del bono verde. Por el bono verde, por ser el primer país en Latinoamérica donde se extiende esta cantidad de dinero especialmente para las situaciones ecológicas. Pero una de las cosas que llamó la atención con Miguel Ángel Mancera y por supuesto con Salomón Chertorivsky es que hablaron más que nada sobre los migrantes. Miguel Ángel Mancera pues aprovechó el micrófono para mencionar la situación donde la Ciudad de México es un lugar donde los migrantes son amigos y los está invitando a venir aquí a la Ciudad de México. Es una de las cosas que llamó la atención el día de ayer, que estuvo exactamente allá por el rumbo de Londres. Oye, qué padre, qué rico. Y bueno, pues hoy donde estuvo Miguel Ángel Mancera, por la mañana presentó unos autobuses nuevos en el Zócalo a las 8 de la mañana, para ser exactos. Una nueva flota que obviamente va a estar apoyando la movilidad en la Ciudad de México. Y después por la tarde, ya eso de las 12 de la tarde, 1 de la tarde, pues se fue hasta el estado de Coahuila, donde uno de los programas más exitosos que ha presentado Miguel Ángel Mancera es El Médico en Tu Casa. Fue a firmar, compartirlo con el estado de Coahuila, el programa de la Ciudad de México, El Médico en Tu Casa, llegó a Coahuila para convertirse en la undécima entidad del país en replicarlo. Así es que es un gran éxito el que ha tenido este programa. El acuerdo abarcará mecanismos para intercambiar experiencias y conocimientos científicos y técnicos, así como para el desarrollo de proyectos y trabajos en materia de salud que apoyen a los habitantes. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó como testigo de honor junto al gobernador del estado, mi tocayo Rubén Moreira Valdés. También suscribieron este convenio en el Palacio de Gobierno en Saltillo los secretarios de salud. Allí estuvo Armando Agüet Ortega y Jorge Verastegui, quien es de Coahuila. Para la Ciudad de México no es una firma más, no es un estado más, es la posibilidad de tener una comunicación, una retroalimentación y un trabajo importantísimo con una parte muy importante de la República Mexicana. Esto lo señaló, obviamente, Miguel Ángel Mancera. Oye, qué padre que, bueno, pues, en este aspecto se siga dando o se siga replicando el médico en tu casa. Es lo que estuvo llevando a cabo hoy Miguel Ángel Mancera. Bien, pues vámonos ahora hasta el Estado de México, donde nos acompaña Gabriel Hernández. Tope histórico en gastos de campaña, 285 millones por candidatos al Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Gabriel Hernández? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Rubén. Hola, hola. Que criticó el acuerdo que fija en 285.5 millones de pesos el monto del tope de gastos de campaña para cada abanderado en la elección del próximo 4 de junio, por lo que Gómez Álvarez lamentó el despilfarro de recursos y exigió la reducción en 50% del monto establecido por el Instituto Electoral del Estado de México, por lo que ella afirmó que la sensibilidad de los políticos a la situación económica que viven millones de mexiquenses pareciera que poco importan a las autoridades la austeridad, los excesos en gasto y la corrupción. Y es que con esos topes de campaña, algunos candidatos van a querer comprar el voto de los mexiquenses, ya que ella afirmó que es una ofensa para la ciudadanía que se aprueben montos tan altos. Por lo que la maestra Delfina Gómez hizo un exhorto tanto a consejeros electorales como a los partidos políticos para que reconsideren esta resolución. Y es que dijo que estos montos abren la puerta al dispendio y el derroche de recursos en las campañas. Por ello, convocó a los candidatos del PRI y del PAN a impulsar un acuerdo de reducción y realizar campañas austeras de cercanía con la gente. También precisó que si cada candidato aportara estos recursos al erario, se podrían duplicar los presupuestos actuales del programa Oportunidades para Jóvenes, que asciende a 298.6 millones de pesos, o del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología por un monto de 226.6 millones de pesos. Y es que, bueno, el día de ayer el IEM estableció en 285.566.771 pesos el límite de gastos de campaña que están obligados a cumplir los candidatos que contiendan por la gubernatura mexiquense. Y bueno, la cantidad aprobada por los consejeros locales implica que cada uno de los candidatos que contiendan en la elección para gobernador del Estado de México podrá erogar diariamente más de 4.759.000 pesos. Y bueno, pues así las cosas en el Estado de México. Y sobre este, pues, este presupuesto histórico para las campañas y sobre todo para cada candidato. Rubén. Muchas gracias, Gabriel Hernández, por tu reporte desde el Estado de México. Un fuerte abrazo y estamos a tus órdenes. Aquí seguimos muy al pendiente de cómo va la situación en las elecciones en este bello estado también. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañanita. Hasta mañana, por supuesto. Continuamos después de este recorrido informativo. Pues ya tenemos la importante información de la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos el tema de las fotomultas y para ello tenemos el gusto de recibir vía telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputado local por Acción Nacional, Andrés Ataide Rubiolo. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, diputado. Pues el tema que nos trae de cabeza a los capitalinos, que molesta, pone de malas, y que sin embargo pues siguen defendiéndolo a capa y espada las autoridades capitalinas. Dicen que hoy una de las cosas que me llama la atención, diputado, es que dicen que no todos los flashazos son multas. ¿Qué opina usted? ¿Qué sabe usted al respecto de esta situación? Sí, mira, la verdad es que, bueno, pues también nos amanecimos el lunes con la sorpresa de que el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado señalando que el juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, justamente lo que tú comentas, resolvió diversos amparos declarando la inconstitucionalidad de 5 artículos del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que sobre todo contempla esas famosísimas fotomultas. Hay que ser muy claros en decir que esta declaración de inconstitucionalidad solamente es en favor de quienes promovieron estos mismos criterios, estos mismos amparos, no es un acto en general. Lo que sí es verdad también es que si hay alguna autoridad de nivel superior que adoptara el caso y resolviera en el mismo sentido y así 3 otros más, entonces en efecto ya tendríamos una jurisprudencia y entonces sería justamente esta no aplicación de fotomultas para todas y todos los vecinos de la Ciudad de México. Nosotros desde el PAN, un servidor incluso desde el origen de todo este tema de los de las fotomultas, fue muy insistente, muy claro, muy enérgico, y criticó el origen del contrato que justamente subrogaba los servicios de imponer multas a través de este sistema integral de fotomultas. Recordemos que esta empresa, que fue beneficiada a través de una asignación directa llamada Autotraffic, es una empresa que por un contrato de 3 años va a recibir, o está recibiendo más bien, 173 millones de pesos, más el 46% de cada fotomulta pagada. Y si nosotros nos asomamos a lo que generaron por concepto de ingresos justamente estas multas, pues en el cierre del 2015, que es cuando empezó este sistema a aplicarse, se recaudaron en total 629 millones de pesos en el 2015. Pero para el 2016, esta cifra casi se duplicó a 1.180 millones de pesos, casi el doble. Aquí no, lo que nos preocupa es justamente cómo va en el sentido esta controversia, es que el juez que declaró esta inconstitucionalidad, Fernando Silva, dictó que justamente al haber un actor de interés privado, afecta muy probablemente la objetividad de criterio de la aplicación de estas fotomultas. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos, esperando, y en efecto coincido contigo, es un tema que de origen generó mucha controversia, y desde nuestro punto de vista es porque no hubo transparencia, porque hubo muy poca comunicación social por parte del gobierno de la Ciudad de México, y porque además, insisto, las condiciones del contrato, desde nuestro punto de vista, pues llamaban mucho la atención. Recordemos que esta misma empresa atiende a otros estados como Jalisco, Puebla e Hidalgo, solo que allá cobra mucho menos de lo que cobra aquí en la Ciudad de México, y eso es justamente lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Entonces, diputado, una de las cosas que llama la atención que tenemos que hacer, estas sentencias obviamente no son extensivas al resto de los automovilistas, o sea, cada quien tiene que llevar a cabo su proceso de amparo, ¿no? Es correcto, lo que aquí se señala es que quienes promovieron este amparo justamente no se les va a poder aplicar la multa por la aplicación de esta famosa fotografía debido a que no se les aplicó el derecho de audiencia. Lo que se está señalando es que la vecina y el vecino potencialmente infractor, evidenciado o no a través de estas cámaras que se encuentran en las calles de la ciudad, pues no han tenido la oportunidad de declarar si en efecto fueron o no estos potencialmente infractores. Ese es el derecho que se está defendiendo, y como te comentaba, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede. Escuchamos también con atención la respuesta oficial por parte del gobierno de la ciudad. Nosotros más bien lo que nos interesa es nuevamente ser muy críticos con el origen, insisto, de este contrato, porque al final de cuentas pues están duplicando casi los ingresos, ¿no?, recaudados por concepto de multas, y a nosotros nos interesa mucho desde el PAN que estos recursos adicionales pues definitivamente vayan en atención al mejoramiento de nuestras calles, de nuestro espacio público, en donde no vemos con claridad que pues existan mejores banquetas, no vemos con claridad que estén disminuyendo los baches, y por si esto fuera poco, además, pues nos han llegado los anuncios, ¿no?, de diversos actores también, que muy probablemente, por ejemplo, incremente el precio del Metrobús. Bien, eso que quede muy claro para los que nos están escuchando en esta tarde, diputado, que lo que ustedes están buscando en Acción Nacional es, efectivamente, están recibiendo más dinero en las arcas del gobierno, debe de haber resultados, debe de haber por lo menos menos baches o más señalización, algo así, ¿no? Es correcto, porque mire, para ser franco, la aplicación esta del sistema de fotomultas no es una política pública que solamente se está aplicando en la Ciudad de México. En muchas otras ciudades del país, e incluso en otras ciudades de otros países de América Latina y de Europa, se aplica esta política pública de fotomulta, que va en concordancia con un modelo en términos de mejoramiento de la vida en el espacio público que se llama Visión Cero. Es decir, se está buscando que a través de distintos mecanismos, incluida la fotomulta, se pueda obtener cero muertes a partir de hechos de tránsito, es decir, a partir de accidentes que suceden, insisto, en las vialidades. Por lo tanto, hay números que pareciera indican, ¿no?, en el corto plazo, reflejar que hay una disminución de estos hechos de tránsito, pareciera. Nosotros más bien lo que nos interesa y nos preocupa es el origen del contrato, que a final de cuentas, insisto, pues ya tiene 2, casi 3 años de aplicación. Este año termina justamente la aplicación de este contrato, y más bien el destino que se le va a dar a estos recursos adicionales que las, como bien dijiste, las arcas de la ciudad, la hacienda pública de la Ciudad de México ha recibido, y que nosotros, las, los vecinos de la ciudad, lo podamos ver reflejado en más y mejores servicios públicos, sobre todo, insisto, en materia de movilidad. Tenemos otro tema, bueno, pues relacionado también con los automóviles, diputado, que tiene que ver también con este aspecto de la tendencia, que bueno, pues en estos días se está llevando a cabo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, mira, es un tema que desde el PAN hemos estado estudiando mucho. Hay que recordar que de los impuestos o derechos que el gobierno de la ciudad cobra a las y los vecinos de esta ciudad, y lo que hoy tienen a la hacienda pública de la Ciudad de México como la más fuerte de todas las haciendas públicas estatales del país, es distintos impuestos y derechos, y uno de ellos es el de la tenencia. Nosotros desde el PAN creemos que no es necesariamente óptimo el cobrarle a la vecina y al vecino de la ciudad un impuesto por la tenencia justamente de un automóvil, sino que más bien nosotros lo que propusimos ya en el PAN es una iniciativa que presentamos en el periodo ordinario pasado, es la eliminación de la tenencia, y que más bien existe un impuesto por el nivel de contaminación que genere cada vehículo automotor. Nosotros creemos que este tipo de impuesto va a generar entonces incentivos claros, limpios y sanos, sin distorsiones, para que el ayo y el vecino que quieran utilizar el vehículo, pues justamente paguen por la generación de externalidades negativas, como pueden ser la contaminación, que a final de cuentas afecta a la salud pública de todos los que habitamos en esta ciudad capital. Correcto, pues ahí tenemos estas situaciones bastante importantes. En alguna ocasión, diputado, usted había comentado que la información, desgraciadamente, tanto en la tenencia, que es lo que estamos platicando, como en las fotomultas, pues que son está incompleta, ¿no? Todavía los capitalinos no estamos... digo, a mí no me ha tocado, por lo menos en algún semáforo o algo así, que alguien llegue y te dé información completa, concisa, respecto a eso sí me llegan perfectamente las fotomultas. Cada que saco el automóvil, sí me llega una fotomulta, sin lugar a dudas. Entonces, pues, nos falta información. Creo que es algo que deben de tener presente también allá en la Asamblea Legislativa, pues, en cuanto a las tenencias y en cuanto a las fotomultas. Diputado, ¿usted qué opina? Comparto contigo totalmente. Mira, te comento que a principios del año 2016 un servidor presentó un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa en donde se exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que remitiera la relación de las fotografías que se han tomado por concepto de fotomultas con el desglose del motivo por el cual potencialmente el conductor incurrió en una falta al reglamento, la vialidad en donde sucedió esta, su horario, las que han sido pagadas, las que no, las que fueron entregadas en el domicilio del supuesto infractor y las que han sido aplicadas a transporte público desde que entró en vigencia el famosísimo nuevo reglamento de tránsito. Pues hoy es día que no tenemos respuesta de este punto de acuerdo. Hoy es día en donde en el portal internet de la Secretaría de Seguridad Pública se va actualizando, sí, la información de estas fotomultas, pero tenemos que andar esperando a ver qué día... A final de cuentas... A ver qué día lo acepta, ¿no? Se les ocurre tomarlo en cuenta, ¿no? Y mientras se va actualizando, tenemos que ir sacando datos de donde se puede. Es decir, no hay un proceso en donde se obligue al gobierno de manera rigurosa a publicar ese tipo de datos, que ya no es una concesión que nos da el gobierno, ya es una obligación que tiene el gobierno, insisto, todas las leyes de transparencia sí lo indican, de publicar la información para que no solamente el diputado o la diputada, sino cualquier vecino o vecino de la ciudad pueda tener acceso a esta información. Y hoy es día que, penosamente, no sucede. Híjole, pues entonces este punto de acuerdo desde hace prácticamente un año usted lo presentó sin resultados. Por allá, pues alguien no comparte con usted este punto de vista, diputado. Seguramente no, porque pues es el rol, ¿no?, tradicionalmente, en la teoría política, ¿no?, del que está en el gobierno y de quien asume un rol de oposición. Hoy mi rol es justamente el de solicitar, el de exigir esa información, transmitirla y compartirla con las y los vecinos a quienes hoy tengo el placer de representar, y es difícil hacer ese rol de compartir la información, porque incluso en los temas que a mí me interesan, que es el de la hacienda pública, pues también hay que andar esperando determinado número de meses para que se pueda publicar, se puedan publicar los informes trimestrales, darle seguimiento a la cuenta pública, ver el destino de los recursos, cuántos ha ingresado. Es una labor muy laboriosa que bueno, ojalá en lo que resta de esta legislatura, que es prácticamente la mitad, seguiremos insistiendo en presentar instrumentos legislativos para normar, para regular este tipo de información. Muchas gracias por su tiempo, por cedernos o tomarnos la llamada esta tarde, y aquí estamos a sus órdenes. Seguiremos muy de cerca sus actividades en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, también como presidente de la Comisión de Hacienda. Diputado, que tenga buena tarde. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, un saludo igualmente a todo el auditorio, hasta luego. Un fuerte abrazo. Hemos platicado esta tarde con el diputado Andrés Ataide Rubiolo, diputado local en Acción Nacional, o de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, acerca de este gran problema que tenemos los capitalinos sobre las tenencias y obviamente sobre las fotomultas. Le vamos a seguir dando a usted información propia al respecto. Vamos a ver qué está sucediendo en todas las delegaciones de la ciudad. Breves delegacionales. Pedro Pablo de Antuñano, exdirector de Jurídico y Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, dio por terminada la huelga de hambre itinerante que sostenía desde el 26 de febrero con el objetivo de que se le diera derecho de réplica tras las acusaciones de desvío de recursos. Asimismo, declaró oficial su separación de dicha demarcación y descartó regresar a formar parte de la administración de Ricardo Monreal. Habitantes de la delegación Miguel Hidalgo acusaron a la jefa delegacional Xochitl Gálvez de no importarle el problema de inseguridad en la demarcación. En enero pasado, los vecinos solicitaron a la panista que pactara una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, para hablar acerca de temas de seguridad, y aunque Gálvez les contestó que la buscaría, esto no ha sucedido. Los reproches de los vecinos no han cesado, pues llevan más de 3 meses esperando a que llegue la solicitud que la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, prometió, llegando incluso a evidenciarla a través de Twitter. 6 integrantes de una familia resultaron heridos al desgajarse parte del cerro de Tecoxtatitla en la delegación Tláhuac y caer de una altura de 40 metros. Entre los lesionados están 2 menores de 4 y 2 años de edad con traumatismo cráneoencefálico. El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del domingo, cuando 2 parejas con sus hijos paseaban en la parte alta de este cerro. Al acercarse al borde, la tierra reblandeció y cayeron, quedando sepultados entre rocas, tierra y arena. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya está aquí el proceso electoral rumbo a las elecciones del Estado de México. Los candidatos comienzan los preparativos para sus respectivas campañas. Quisiera tener una bola mágica y saber qué candidato ganará. Mejor dicho, quisiéramos saber con qué candidatos los mexiquenses terminaríamos perdiendo. Laboral con Javier Cerón. Bueno, la línea marcada para las negociaciones contractuales es del 7% de incremento salarial como mínimo en los diversos sectores de la industria automotriz, telecomunicaciones, de la industria harinera, de la industria olera, de la industria metalúrgica, sobre todo en la que la línea marcada por el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, es para lograr mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido también, y en este marco, se desarrolla en Puerto Vallarta el Congreso Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores de Radio y Televisión, que encabeza Patricio Flores, en donde se hará un recuento de cuál es la situación del sector, sobre todo por la terrible competencia que existe, además de las políticas que se han trazado para este sector en los últimos. Meses y sobre todo de los nuevos canales de televisión y otros medios que han aparecido. En ese sentido, estará presente los integrantes del Comité Nacional de la CTM junto con el líder y hoy inician los trabajos de este Congreso Nacional, del cual estaremos dando cuenta. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación acudieron hoy a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a revisar nuevamente las demandas y los amparos presentados, porque hasta el momento no ha habido una sola respuesta por parte de la autoridad alguna respecto a los bienes que tiene esta aerolínea, y sobre todo porque muchos de los bienes que quedaron supuestamente en la venta pues no han tenido reporte alguno de cuál es el ingreso del que se han obtenido, quedando pendientes las rutas y slots que todavía no se cuantifican y que son importantes para la liquidación de 8.500 trabajadores. Por lo menos de tierra. Esto es el reporte de labor para ustedes, Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En marzo, la inflación interanual de México se aceleró más de lo esperado, aunque todavía se mantiene cercana a la meta establecida por el Banco Central, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad, y fue del 0.26% en el mes, con lo que a tasa anual se ubicó en 2.45%. El Banco de México tiene un objetivo permanente de inflación de 3%. Más o menos un punto porcentual. Analistas estimaban, según un sondeo elaborado por Reuters, esta semana una inflación de 3.04% esto a finales de marzo. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Quedó el dólar en Banamex a la compra en 19 pesos, a la venta en 19.80. En ICSE Banco a la compra en 18.35, a la venta en 19.75. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.419.16 unidades, quedando, bueno, pues aproximadamente un 0.97% abajo. El barril de petróleo subió algunos centavos, 45.56 dólares el barril exactamente. También tenemos hoy las reservas internacionales al 3 de marzo, 174.661 millones de dólares. Y bueno, pues el oro exactamente está en 31.500 pesos la onza, y la plata libertad 300 pesos onza. Así es como tenemos las finanzas hoy aquí en El Punto Crítico. Lo invitamos a que nos siga, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y vamos a compartir con ustedes el día de hoy la portada que tenemos, donde viene pues bastante, bastante interesante. Como todos los días, www.elpuntocritico.com. Se quedarán sin pensión 5 millones de personas. No alcanzarán a registrar las 1,250 semanas de cotización que se requieren para solicitarla. Esto en Economía Nacional, en la portada principal del periódico El Punto Crítico. También tenemos Lamenta, clase política, la muerte de Jesús Silva Herzo. Esto en breves nacionales. De igual manera, juez declara inconstitucional las fotomultas, el tema que del que hemos platicado el día de hoy aquí en el programa. Definirá caso Barbosa, PRD no es su club de amigos, aclara Barrales. Así que definirán qué hacen con Barbosa, o en este caso de Barbosa, Caracoles. Está bastante interesante el día de hoy la información en elpuntocrítico.com. Y bueno, pues nos está llegando información de último momento Fíjese usted que Miguel Ángel Mancera invita gobierno de la ciudad a participar en el paro por el 8 de marzo. El 8 de marzo, como usted perfectamente lo sabe, es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues la información que nos está llegando en este momento, en el marco de la convocatoria internacional a un paro por el Día Internacional de la Mujer, el jefe capitalino invitó a las mujeres que laboran en el gobierno de la Ciudad de México a sumarse a esta iniciativa de 4 a 4 y media de la tarde, obviamente el 8 de marzo. Del mismo modo, hizo un llamado a las y los titulares para que las mujeres que lo deseen puedan llevar a cabo esta acción en sus respectivas dependencias. La convocatoria consiste en un paro de empleo, cuidados y consumo de media hora, con el principal objetivo de visibilizar e impulsar la reducción de la brecha salarial, el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado, así como eliminar la violencia económica hacia las mujeres. El paro internacional se ha confirmado en cerca de 40 países, fíjese usted, entre los que destacan Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Inglaterra, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Nicaragua, El Salvador, Togo, Turquía, los Estados Unidos. También la convocatoria que se ha difundido en la Ciudad de México contempla un plantón artístico en la Victoria Alada, mejor conocido como el Ángel de la Independencia, de 12 a 3:45 horas y una valla humana alrededor del mismo sitio a las 16 horas para culminar con una marcha de la Victoria Alada, es decir, del Ángel de la Independencia, al hemiciclo a Juárez a las 5 de la tarde. Así es que, bueno, pues las mujeres están perfectamente bien invitadas, ya escuchó usted, para impulsar esta convocatoria que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, es para impulsar el derecho de las mujeres respecto a estos temas tan importantes, la brecha salarial, el reconocimiento de las tareas domésticas, el cuidado que tienen todas las mujeres hacia los peques, hacia los más peques, la violencia económica tampoco se vale. Así es que, bueno, pues ahí tenemos de último momento esta información que compartimos con ustedes aquí en El Punto Crítico. Qué bueno que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Recuerde, síganos a través de las redes sociales. Estamos en @ El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/ El Punto Crítico. Allí estamos para servirle con gran agrado. Así es que lo invitamos a que nos siga. Tenemos una par de promociones que en este momento vamos a comentar con ustedes. Lo vamos a invitar al teatro, a que vaya al teatro, y algunas actividades que tenemos para los más peques durante el mes de marzo, este mes que me encanta, un mes extraordinario, el mes de la primavera. Así es que los vamos a invitar a ver la obra de teatro La Mecánica Profunda del Alma, así es, la mecánica profunda del alma, en el Teatro Sergio Magaña, el jueves 9 de marzo. Qué bonito día, jueves 9 de marzo a las 8 de la noche. Tenemos 5 pases dobles en el Teatro Sergio Magaña, La Mecánica Profunda del Alma. Si quiere saber de qué trata, bueno, pues obviamente en este momento claves en nuestras redes sociales y ahí va a ver esta promoción que le estoy mencionando. Y el próximo domingo 12 de marzo tenemos una obra para niños llamada Vida Jazz. Jazz para niños. Qué bonito, ¿no? Domingo 12 de marzo a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña también. Así es que tenemos también accesos dobles para que el domingo vayan a disfrutar con los peques. Todo esto usted lo va a poder ver a través de nuestras redes sociales right now en este momento. Así que la invitación está perfectamente abierta. Un fuerte abrazo para usted que amablemente nos ha acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida de la producción, Diego Rivero Corona, muchísimas gracias, Alan Castro, por supuesto, Daniel Menéndez, Leslie Carrillo, como siempre, al pie del cañón al 100%. Muchísimas gracias por su preferencia y por estar con nosotros informándose oportunamente. Mañana los esperamos en punto de las 5 de la tarde en otra emisión del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hasta mañana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. We'll be right back.